El día de hoy vamos a conversar con una amiga que nos vino a visitar de la Fundación Namasté. ¿Qué es eso, Namasté? Namasté es como un saludo que se utiliza en Oriente. ¿Eh? Un hola, chao. Pero hay algo más de fondo. Y el día de hoy vamos a hablar con una amiga que nos vino a visitar para hablarnos de esta fundación, de su trabajo, su alcance, cuál es el objetivo, cuál es la meta, cuáles son sus logros, etc. Fundación Namasté, tenemos el gusto de conversar con... Hola, buenos días. Acércate más al micrófono, cariño. Buenos días, mi nombre es Ana Marambio. Anita, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Muy bien, gracias. Cuéntanos, Fundación Namasté. Le cuento, Fundación Namasté nace hace muy poquitos meses por mi historia de salud familiar. Tuve una hija con síndrome de Guillain-Barré que quedó en estado vegetal en 2011. Tuve 3 largos años de rehabilitación con ella, que hoy, gracias a Dios, está en excelentes condiciones. Pero no bastó con eso, Dios me quiso seguir probando. Y el 22 de diciembre del 2014 yo sufro una falla renal que me lleva 3 semanas de estar en coma, en la UCI, en la UTI, casi 4 meses hospitalizada. Salí del hospital en marzo, en silla de ruedas, sin poder caminar porque me amputaron los dedos de mis pies. Pero aún así, decidí ponerme en pie, seguir la vida que tenía antes, pararme, seguir trabajando, y busqué la forma de hacerlo. Y me reuní con un grupo de vecinos, los cuales conformamos una agrupación en el sector donde yo vivo, que es Gabriela Poniente, en el sector Creta Luis Mate, y formamos una agrupación para crear un PERSA social y así presentar este proyecto al municipio. Al final terminamos conformando 400 familias que solicitamos este proyecto de un PERSA social nocturno al municipio, en el cual me reuní con el alcalde, don Germán Codina. Le presenté este proyecto y lo aceptó. Me dijo que si yo cumplía con los requisitos que él me pedía y que el municipio me solicitaba, yo iba a obtener este permiso, en el cual ya llevo más del 80% de la documentación ya entregada al municipio, con la aprobación de las juntas de vecinos, el apoyo de más de 400 familias con sus firmas. Y ahí estamos trabajando en el PERSA, debido a haber conocido la realidad de tanta gente en respecto a salud, fue que nace Fundación Namasté y empezamos a inscribir la gente para esta fundación. Hoy en día trabajo con voluntariado, profesionales como asistente social, kinesiólogo, masoterapeuta, en el cual nosotros trabajamos con la gente en sus domicilios porque no tenemos una sede física. Ahora, de mi historia se enteró un programa de televisión, de Chilevisión Noticias, y salí en una entrevista el día 10 de julio a las 21 horas, en el cual me entrevistaron, me conocieron y vieron este proyecto. Este proyecto se ha masificado, ya tenemos publicaciones en Punta Arenas, en Puerto Montt, en Arica, y acá, pues, en Puente Alto, que van a ser los primeros beneficiarios. Bueno, por lo que acabo de escuchar, esto es un apoyo a la comunidad y a personas que prestan cierta dolencia, ¿cierto? Exactamente. Esto es para la discapacidad física, digamos que desde una artrosis a una lesión a la columna, alguna amputación, alguna dificultad para movernos, a la gente que está en silla de rueda, que usa bastones. Prestamos este servicio gratuitamente a la comunidad. De eso se trata, crear una fundación sin fines de lucro, que sean beneficiarias personas que no tienen los medios de acceder al sistema de salud privado y que el sistema de salud público está colapsado. Por eso nace Fundación Namasté. Correcto. Ahora cuéntame, ¿cuáles son los servicios que ustedes prestan? Kinesiología, principalmente para la rehabilitación, masoterapia, que él trabaja junto con el kinesiólogo, Tenemos asistente social quien deriva a la gente para que puedan informarse respecto a los subsidios para la discapacidad, y psicólogos que tratan a las personas que en estos momentos han sufrido accidentes, amputaciones, lesiones graves y que se están recién poniendo en pie de vuelta a la vida, que eso es lo que hay que volver a hacer. Finalmente, ¿qué es lo que te motiva a ti ser parte de esta fundación? Me motiva el haber seguido con vida, después de haber pasado meses horrorosos en el hospital, en donde estuve llena de sondas, que estuve conectada a respirador artificial, que vi un día que me desperté que mis pies tenían necrosis seca y que me iban a amputarlos porque la carne de los pies se me había muerto. Dije, tengo el maravilloso privilegio de estar viva, de que haya como haya quedado, voy a seguir viva porque yo sé que Dios tiene algo para mí. ¿Tuviste algún tipo de revelación en ese momento? ¿Viste algo? ¿Sentiste algo? Sí. ¿Algún tipo de llamado que nos puedas comentar? Sí. Cuando me sacaron de la... pasé por UCI, UTI y después subí a medicina. ¿Ya? Sentía en mi pecho como si tuviese una ampolleta encendida. Yo le decía a mi familia que sentía una luz que brillaba en mi pecho. Y eran las ganas de vivir. Y esa luz era la que me hacía sentir que tenía que pararme, volver a caminar y hacer cosas por mi familia y por mi comunidad. ¿Y esa luz estaba nacida desde afuera de ti? Desde el centro de mi pecho. Ya, y era alegría, era emoción. Se transmitía alegría, emoción. Sí. Y yo espiritualmente lo veía como una luz insertada dentro de mi pecho, en mi corazón. De hecho, tú eres una persona que transmite una vibración muy especial. Y me imagino que debe ser por eso. Pero también puede ser de que tú te hayas sugestionado tanto con la sanación que tú hayas creado esto, ¿no? Pero hay hecho ineludible. ¿Cómo va tu sanación a nivel físico? Está impecable. Yo tendría que haberme quedado en silla de ruedas como estaban mis pies. Correcto. Camino con la necrosis que tengo en mis dedos, sin dolor, no sé por qué motivo, y no estoy tomando medicación. Tengo un espíritu súper positivo. No tengo ningún credo. Sí, creo que hay un ser superior que nos ama, que nos creó, nos conoce cada fibra de nuestro ser y que somos una energía maravillosa en este mundo. Lo que le comentaba yo a un amigo que me llamó Durant. Exactamente. ¿No? No somos el dinero, no es la ropa que vestimos, no es la plata, no es el conocimiento que hayamos adquirido en la vida, somos energía. Porque cuando partimos de este mundo no nos llevamos nada de lo que conseguimos. Lo único que nos llevamos son las experiencias que tuvimos acá. Ya que has tenido experiencias místicas que me parecen muy interesantes, que se pueden reafirmar en tu sanación física, ¿qué le podemos decir a esa señora, a ese amigo que nos está escuchando, que ha sufrido una amputación, que está sufriendo un grave dolor? ¿Cómo reencontrarlo, reenfocarlo con su centro energético? Cuando nosotros como seres humanos estamos acostumbrados que somos parte de la gente, digámoslo entre comillas, normal, los cuales tenemos nuestros dos pies, nuestras manos, podemos caminar, cuando nos vemos perjudicados por alguna enfermedad o algún accidente y perdemos alguna de nuestras partes o sufrimos por esta enfermedad, creemos en la mayoría que quedamos desvalidos. Nos ponemos tristes, entramos en la depresión, pero no nos damos cuenta de la maravillosa posibilidad de poder despertar otras capacidades en nosotros, de poder crear otras cosas que no teníamos conocimiento. Otras realidades, ¿no? Otras realidades. Me gustaría, antes de ir finiquitando esta conversación que me parece interesante, que tú le dijeras a la gente la importancia que tienen las malas emociones, los malos sentimientos en la salud física. Porque para estar hoy día como estás, me imagino que pasaste por el otro lado. Exactamente. Yo tengo la certeza de creer que toda enfermedad nace del espíritu. Si nosotros tenemos penas, tenemos rabia, acumulamos miedos, odios, todo eso se va a manifestar desde pequeños en enfermedades cuando ya nos desarrollamos como adultos. Yo creo que una de las principales formas de poder sanarnos es reencontrarnos con nosotros mismos, aprender a que nosotros somos seres que nos creó alguien divino, que somos seres de amor, y partamos con perdonarnos nosotros mismos todas las faltas del pasado. El despertar cada día nos hace ser personas nuevas y tener la posibilidad de poder volver a nacer cada día. Oye, ¿dónde se puede contactar la Fundación Namasté? Nosotros tenemos una página en Facebook que se llama Fundación Namasté, y a mi teléfono para el WhatsApp, que es el 6685-1590. De nuevo. 6685-1590. Y como tú me decías, el lugar físico, ¿cuándo lo tendremos? Estamos esperando que esto se pueda resolver dentro de ya de un mes como máximo. Perfecto. Y ahora tú me decías que era importante conseguir padrinos para apoyar la gestión. Sí. ¿Cómo es eso, por favor? Estamos en una campaña nacional en donde queremos hacer padrinos o sostenedores de toda la gente que se quiera hacer partícipe de esta hermosa obra para ayudar a quienes más lo necesitan. Y este apadrinamiento se compone de ofrecer ayuda en cuanto a donaciones en infraestructura, donaciones en víveres, todo lo que sea para la rehabilitación física, desde una pelotita de goma a una colchoneta, a una crema para masaje. También tenemos la posibilidad de hacer donaciones en dinero, que en nuestro muro de Facebook contamos con un contrato que yo lo inscribí como contrato de amor. Contamos nosotros ahí en ese contrato los servicios que prestamos con los profesionales que trabajamos y en lo que tú puedes aportar. Tú te tienes que inscribir en nuestra página, me mandas un WhatsApp y vemos y coordinamos cuál puede ser tu ayuda. Para que haya claridad con la gente, ¿no? Exactamente. Y quienes sean nuestros padrinos van a salir en nuestra página ahí publicada, aplaudiendo la linda labor con la que todos quieren cooperar. Oye, te agradezco la gentileza de haber venido, ¿eh? Yo muy agradecida de ustedes. Me han recibido con mucho cariño y estoy muy agradecida. Bueno, cuando las personas estamos con una vibración similar, entendemos cómo a acompañarnos mutuamente en esta labor. Yo creo lo mismo que tú, aquí estamos de paso. Exactamente. Efectivamente de paso. Lo que he podido aprender no es nada en relación a la fuerza del amor, que no es el amor de pareja, que es una parte, sino que el amor al mundo, a la humanidad, es un servicio que se presta a alguien que yo no conozco, como tú, pero que a través de tu experiencia la masificamos a otras personas que pueden estar sufriendo, que pueden estar pasando muchas penas, y por lo tanto la Fundación Namasté nos brinda esa oportunidad. Sí, es eso lo que queremos llegar a hacer. Aparte de no querer encuadrarnos en que somos quizás un lugar donde la gente va a llegar a un recinto y hay una oficina, también nuestra idea es entregar amor, pero ese amor que la gente siente en la piel, en el contacto con las personas. Perfecto, muchas gracias por venir. Hemos tenido el gusto de conversar con Ana Marambio. Gracias, Anita, un abrazo, que estés bien. Muchas gracias.